Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, luego tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Enseguida lo llevó el diablo a la ciudad santa y lo paró sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque está escrito que se le mandará a sus ángeles en cuanto a ti y te alzarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí lo enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo: Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y unos ángeles se acercaron a servirle.